Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Amantísimo Dios Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora nos presentamos, Señor, ante ti, Padre amado, para que tú solo, Señor, aleluya, haga lo que sabes hacer, bendigas, aleluya, las vidas, Padre, salve las almas, Señor, aleluya, y liberte al cautivo, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta hora yo te pido, Dios, que tú te muevas por las ondas radiales, Padre Santo, y que toque a cada vida en esta hora, y que los que nos están sintonizando, Señor, aquí y fuera de Puerto Rico, Padre Santo, glorifícate de una manera especial, Señor. Atamos todo lo que no sea tuyo, Señor, sé tú glorificándote de una manera especial, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a los amigos, Señor, aleluya, que nos están sintonizando en esta hora, Señor, porque la gloria y la honra solo es para ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le habla su hermano y amigo Luis Ginés, aleluya, en este nuestro primer programa del año 2014, aleluya, que va a ser un año lleno de bendición abundante, aleluya, puertas abiertas, aleluya, bendiciones, hasta que sobreabunde, mi alma te adora, Dios. Saludamos, aleluya, a todos Radio Escucha que nos están sintonizando en esta hora, en este su programa, Dios ha sido fiel, mi alma te adora, Dios. Saludamos a la gerencia, aleluya, a gerente y amigo Canaima, a su esposa y a su familia, aleluya, y que gracias al Espíritu Santo que por medio, aleluya, de él nos ha abierto puerta, aleluya, para llevar las buenas nuevas de salvación y lo que Dios quiere hacer en como llama de fuego a tu vida, aleluya. Reciban saludos de mi esposa Luli y de mis hijos Gamaliel, aleluya, y de mi hija Yarianelis, aleluya. Tenemos, aleluya, perseveramos en la iglesia Jehová Justicia Nuestra. Reciban saludos y un fuerte abrazo de mis pastores Edna, Orcal y Mildred Surén. Allí estamos, aleluya, a la orden en la Parada 26 en Santurce, los martes desde las 7:30, Escuela del Espíritu Santo, aleluya, donde capacitamos a los hermanos para ir como obrero, aleluya, y para capacitar en la palabra del Señor a fin que reciba fuerzas nuevas en el Señor, aleluya. Los jueves, culto, aleluya, de adoración. Los domingos tenemos desde las 10 de la mañana desde las 9, escuela bíblica. Y a las 10 comenzamos el culto de adoración y alabanza. Mi alma te adora, Dios. También quiero mandarle saludos a hermano Luis, aleluya. También te quiero un montón, un abrazo bien fuerte, aleluya. A la hermana Isabel. También queremos saludar al Ministerio de Restauración de México, aleluya, que se entrelaza con el Ministerio de Chapentecosté de Nicaragua, y a los hermanos y amigos cristianos de todo el mundo desde Colombia, y a los hermanos de Costa Rica y Estados Unidos, no hemos olvidado, aleluya, siguen llegando las buenas nuevas, aleluya. Manuel Merced saluda desde Costa Rica, aleluya, y celebra estar en este primer programa del año, aleluya. Claro que sí, Dios te bendiga, Manuel, aleluya. Vamos ahorita a estar orando. Todos ellos están entrelazados, aleluya. Si ustedes explican cómo el Ministerio de Restauración se entrelaza con el chat de Pentecostés en Nicaragua. Ellos ahora mismo nos están escuchando por medio de la página Dios ha sido fiel, que pueden entrar por medio de Facebook, Dios ha sido fiel, arroba Facebook, entran, le dan like, y ahí el hermano, el gerente de la emisora, pone un link, ustedes entran y ahí se entrelazan entre todos, aleluya. Y así es como estamos. Antes de que suene la trompeta, aleluya, iremos y predicaremos el evangelio a todas las naciones, amén, ¿verdad, Jorge? Aleluya. Otros irán y nosotros estamos desde acá yendo allá, ¿verdad, Canaima? Aleluya. Comenzamos desde tempranito. Mar Uma nos escribe desde Ciudad Victoria, México, por Fortaleza. Juan Díaz, del pueblo de Punto Fijo, Venezuela. Eso está lejos, ¿verdad? Nos escribe por salud. Brenda Santana nos escribe desde Guayama, Puerto Rico. nos pide por su hija que vuelva otra vez a los caminos del Señor, aleluya. Y es muy interesante porque la persona que tenemos en esta noche que va a traer la palabra del Señor es de los jóvenes. Y así empezamos este nuevo año para que vean que los jóvenes también están llenos del fuego de Dios. Y se me olvidó, los viernes, culto de jóvenes, aleluya, los invita el pastor Gerald, aleluya, un grupo de jóvenes confraternice, con jóvenes llenos de Dios, aleluya. Y como siempre enfatizamos aquí, pueden visitarnos, aleluya, con el permiso de su pastor y que no tengan culto. Mi alma te adora, Dios. Para Dios. A mi alma te adora, Dios. También nos escribe Grecia Martínez, de Cuernavaca, México. También nos escribe, está lejos, ¿eh? Rivera Querut nos escribe desde Galveston Country, Texas City, desde Texas, por salud y trabajo. Jordi Proaño Cubero, desde Guayaquil, Ecuador. Y Beatriz Adriana González nos escribe desde Capital City, Nuevo León, Monterrey, México. Chach. Esta nos escribe, nos manda saludos y nos indica que cuando vamos para allá. Aleluya. Vamos a seguir orando, aleluya. Y cuando el Señor nos abra la puerta, claro que sí, vamos para allá a gozarnos en el Señor, hermana Beatriz, aleluya. Bueno, siempre hemos enfatizado en los jóvenes, aleluya. Ok. Ah, ok. Manuel, nos escribe hermano Manuel, le envía saludos a los pastores en Nayocay Midre Surén y a los demás hermanos, aleluya. Eso es, mi alma te adora, Dios. Hemos enfatizado, aleluya, que el enemigo de las almas, ¿qué es lo más que buscan? Los jóvenes. Aleluya. Yo estuve meditando en el 2013, desde que se nos dio la oportunidad de entrar aquí a la emisora. Aleluya. Todo lo que Dios nos ha ayudado. Mi alma te adora a Dios. Lo que hemos progresado. Aleluya. Y en el 2014 yo le di al Señor cómo quería que se empezara el programa. Mi alma te adora a Dios. Y vamos a empezar con los jóvenes. Aleluya. Los jóvenes que mientras algunos piensan, aleluya, que están por ahí buscándosela de gratis, como uno dice en la calle, aleluya, tenemos jóvenes, aleluya, que sirven al Señor, que están llenos del Espíritu Santo de Dios, y son esos mismos jóvenes, aleluya, que Dios está encaminando, que antes suene la trompeta, traer otros jóvenes. Con nosotros se encuentra nuestra hermana Jovi, también pertenece y persevera en nuestra iglesia Jehová Justicia Nuestra, aleluya. Va a traer la palabra del Señor y lo que el Espíritu Santo nos den esta noche para ustedes, mis queridos amigos y hermanos, y para mí, aleluya. Puede escribirnos a como llama de fuego a tu vida .org y allá en el chat Pentecostés y en el Ministerio de Restauración del Señor. Mi alma te adora a Dios. Nos escribe Héctor Escalona, nos envía un saludo desde Ohio. Dios te bendiga, Héctor. Gózate, aleluya, de lo que el Señor tiene para nosotros. Por comisión del Señor, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por eso. Y nada, el mensaje que tengo, ¿verdad?, es para toda la iglesia, para todo ese pueblo del Señor, ¿verdad? Y el Señor me lo dio primero, trabajó primero conmigo, y yo sé que va a trabajar con ustedes. Amén. Y nada, cuando todos, ¿verdad?, vemos que llega el fin de año, decimos que vamos a hacer resoluciones de año nuevo, ¿verdad?, para este nuevo año cuando comience. Hacemos una lista de peticiones de todas aquellas cosas, ¿verdad?, que queremos lograr, que no vimos logradas en el año anterior. Amén. Y todos hacemos una pequeña lista y tenemos miles de cosas que decimos, bueno, pues este año yo quiero bajar de peso. Amén. Este año yo quiero, ¿verdad?, comprarme un carro. Amén. Ahorrar, irme de viaje. Tenemos muchas ideas, ¿verdad? Y qué bueno, eso está muy bien, eso está perfecto. Pero en nuestra lista de peticiones, ¿verdad?, una de las cosas que debe ir primero debería ser agradar a Dios en todo tiempo y darle al Señor. Porque cuando le damos al Señor todo, pues el Señor nos va a dar a nosotros. Amén. Así que en nuestra resolución de Año Nuevo, lo primero, ¿verdad?, que deberíamos hacer es pensar en que qué no hice el año pasado que no agradé a Dios, ¿verdad? Y con este nuevo año, pues yo quiero agradarle en todo tiempo y en todo momento. Y vamos a estar, ¿verdad?, hablando específicamente de las primicias, ya que este es el primer programa, ¿verdad, Ginés? Amén. De la emisora en este nuevo año. Y qué bueno, ¿verdad?, que el Señor abrió esas puertas. Amén. Solamente por un acto, ¿verdad?, una ofrenda. Y yo sé que Dios, ¿verdad?, abrió este lugar, y para la gloria y honra del Señor, aquí estamos. Y qué lindo, ¿verdad?, y qué bueno ver eso. Y quisiera leer, ¿verdad?, la palabra que se encuentra en Proverbios 3:9-10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén, Santo y Señor, y te damos gracias por esa palabra tan poderosa, Dios mío. Gracias, Señor, porque está escrita, Dios amado, y nosotros la creemos. Y ciertamente así es. Dice la palabra que cuando damos al Señor, recibimos en gran manera. Y tal vez en este nuevo año, ¿verdad?, este mes se celebra para el pueblo de Dios las primicias de todo aquello que recibimos primero. Y nos preguntamos, ¿las primicias? ¡Wow! Pero es fuerte. Y esto es un tema bastante quisquilloso que a muchos no nos gusta y nos da así como que piquiña. Pero, ¿verdad?, hay que hablarlo, porque el pueblo de Dios se tiene que levantar y desatar, ¿verdad?, las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y Dios solamente nos pide en esta noche, ¿verdad?, que actuemos con locura y que le creamos a Él. Amén. Y, ¿verdad?, el Señor dice en su palabra tantas cosas lindas acerca de las primicias, y habla, sin embargo, más de las primicias que los diezmos. Y, ¿verdad?, hoy te vamos a dar como unos pasos, una fórmula básica para que tú puedas lograr eso, para que tú puedas desatar esas primicias, que es lo primero que le damos al Señor. Y en la palabra, ¿verdad?, vemos muchas historias de hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de poder, que dijeron: Señor, pues yo te quiero dar mi primicia, yo quiero agradarte con lo que te doy. Y vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo de Abel y Caín, que está escrito en Génesis 4, y habla, ¿verdad?, que Abel le llevó una ofrenda tan agradable al Señor, que al Señor le encantó, que fue olor fragante. Mas sin embargo, dice la palabra que no le agradó la de Caín. Y pues suena fuerte, y estos temas, ¿verdad?, no nos gustan mucho. Pero mira, cuando Abel fue asesinado por su hermano, Caín fue desterrado, básicamente. Y la ofrenda de Abel es una ofrenda que le hemos escuchado de generación en generación. Y tú dices, este hombre lo dio todo, dio su mejor ofrenda y perdió todo. Pero déjame decirte que este hombre, ¿verdad?, este hombre de fe, se movió en fe y le creyó a Dios. Yo te puedo decir que él está en la gloria del Señor. Y que por generaciones nosotros hemos podido escuchar la palabra, hemos podido escuchar de esa ofrenda que dejó una huella grande. Santo. Amén. Y qué lindo, ¿verdad?, que podamos ver cómo este hombre se movió en fe. Y cuando vemos, hay que darle lo primero al Señor. Y a veces es fuerte porque decimos, Señor, este es un nuevo año, tenemos cosas que pagar, es un poco difícil, tal vez lo que cobramos nos da justamente para las cosas que necesitamos. Pero hoy Dios te dice que te muevas en fe, Santo, que le des lo primero. La palabra dice que las primicias ni se deben tocar, que primeramente, antes de tú tocarlas, mejor destrúyelas. Pero, ¿verdad?, nosotros hoy como pueblo de Dios nos tenemos que levantar en esta noche y decir: Señor, hoy todo lo que yo tengo es para ti. Amén. Y hoy Dios te pide que hagas pacto, que tal vez hoy tú no tienes, pero déjame decirte que si tal vez tú no tienes, Dios tiene. Porque tu banco no es aquí en la tierra, tu banco es en el cielo. Amén. Y así mismo seguimos, ¿verdad?, viendo hombres y mujeres. Podemos ver cómo Ana lloró delante de la presencia del Señor, se humilló. Y esta mujer no tenía nada, pero su primicia fueron lágrimas delante del Señor. Y el Señor le concedió lo que ella tanto anhelaba. Y esta mujer fue más aún, más allá. Esa primicia sí que fue dolorosa, porque ella tanto que anhelaba eso, lo entregó. Entregó a su hijo Samuel para que fuera dedicado al templo. Y Dios la bendijo tanto que le dio más hijos. ¿Qué te estamos diciendo, verdad? Que Tal vez tú dices, wow, Señor, he esperado tanto por esto y ahora tú me estás pidiendo lo que yo te he dado. Pero déjame decirte que todo lo que tenemos es porque el Señor nos los ha dado, ¿verdad? Y Dios se agrada cuando nosotros, ¿verdad?, podemos entender que lo que nosotros tenemos es de Él. Cuando nosotros entendemos que lo nuestro es del Señor. Y la palabra dice en Éxodo 22:29, que cuando consagramos las primicias a Dios, estamos dando una señal de nuestro amor y de nuestra fe hacia Dios. Cuando Dios envió a su Hijo Jesús aquí a la tierra a morir por nosotros, era su primer hijo. Dios dio su hijo para tener más hijos. Al primero lo entregó en la cruz del Calvario por nosotros, para que su sangre fuera derramada. Santo, Dios dio su primer hijo por nosotros, que estamos aquí ahora mismo escuchando esta palabra, y debemos dar gloria a Dios por eso. Santo, un detalle importante, ¿verdad?, que nos enseña el apóstol Pablo, es que las primicias santifican todo el resto. Cuando nosotros damos algo, sabemos que lo próximo, que lo que ha de venir, ha de ser mejor, ha de ser más grande. Amén. Y no debemos, ¿verdad?, pensar en poco, sino en cosas grandes, porque Dios quiere bendecir tu vida de manera sobrenatural. Amén. Y qué bueno, ¿verdad?, que entendamos esa palabra, que entendamos lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Santo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se sacrificaban animales, ¿sabe?, y había que dar todo lo de nuestras primeras cosechas, pero al Jesucristo morir por nosotros, ¿verdad?, eso quedó atrás. Pero sí, todavía existe el que, como dice en Éxodo, que consagremos nuestras primicias a Dios. Es sumamente importante porque le estamos demostrando a Dios que vivimos solamente para Él. Así como Jesús vivió solamente para cada uno de nosotros, así mismo nosotros le estaríamos demostrando a Dios que nosotros vivimos solamente para Él. Amén. Y qué bueno, ¿verdad?, que Jesús dio ese paso por nosotros. Y hoy nosotros debemos, ¿verdad?, arriesgarnos y dar un paso en fe, tal vez no teniendo, tal vez diciendo, pero las primicias, tengo que darlo todo. Ciertamente es todo. Pero déjame decirte que Dios te va a bendecir aún más. Dios te va a dar aún mayores cosas. Aleluya. Aún lo que tú ni te imaginas, yo sé que Dios te va a dar. Amén. Y es lindo, ¿verdad?, que nosotros podamos entender esto. Las primicias, ¿verdad?, no es lo que nos sobra, es todo lo que tenemos. Tal vez es un poco dolorosa. Y, ¿sabe?, esta primicia nos puede garantizar a nosotros el resto de nuestro año grandes cosas. Santo. Y a veces cuando escuchamos primicias, no vamos ni al primer mes tan siquiera a la iglesia. Y tú ves la iglesia vacía. Pero yo te aseguro que si hoy tú te levantas, hombre, mujer, joven, no importa lo que tú tengas, santo, tú se lo consagras al Señor, yo sé que Dios te va a bendecir. En el Salmo 5:3, ¿verdad?, dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y ciertamente así debe de ser, ¿verdad? Nos debemos levantar cada día entregándole nuestra primicia de servicio al Señor, diciéndole: Señor, este nuevo año ha comenzado y yo tengo tantos planes, yo quiero hacer tantas cosas, Señor, pero lo primero que yo quiero hacer es agradarte a ti. Lo primero que yo quiero hacer, Señor, es que las primeras 2 horas, cuando yo me levante, es orar, adorarte, glorificar tu nombre, Señor, porque tú me has dado aliento de vida. Amén. Y qué bueno, ¿verdad?, y qué bonito sería que cada uno de los hijos del Señor se levantara todos los días de mañana, de madrugada, y adorara a Dios con toda su fuerza. Y es lindo, ¿verdad?, que los jóvenes del Señor se levanten y den primicias a Dios. Santo, y no tan solo primicias monetarias, sino primicias de lo primero que tú tienes. Y lo más primero que tú tienes es tu tiempo. Y qué lindo, ¿verdad?, sería que cada uno de los jóvenes nos levantemos y adoremos a Dios y adoremos su búsqueda y nos metamos cada día, ¿verdad?, en el secreto ahí con Él y estar ahí juntamente con Él. Y sería tan fabuloso. Y si le daríamos esa primicia al Señor, yo te puedo asegurar que la iglesia se va a llenar aún más llena de lo que está, amén. Y sería fantástico, ¿verdad?, el poder ver eso en cada uno de nosotros. Por eso hoy Dios habla a hombres y mujeres valientes que quieran, ¿verdad?, ver algo mayor en su vida. Y yo quisiera testificarles algo, amén. Para comienzos del año 2013, el Señor me pidió mi primicia. Y no lo digo para mi gloria, sino lo digo para la gloria del Señor, ¿verdad? Porque Dios trabajó en mi vida. Y me dijo que le tenía que dar mi primer cheque. Y yo dije, bueno, Señor, tú te estás volviendo loco o yo me estoy volviendo loca. Y, ¿verdad? Dios trabajó en mi vida. Y yo dije, bueno, Señor, como el evangelio es locura, pues gloria a Dios. Y recuerdo ese día, que fue jueves, que fui a dar mi primicia delante del Señor. Y estoy sacando el dinero de mi cartera. Y Dios me dice, dalo todo, hasta el último centavo. Y yo decía, Señor, hasta el último centavo. Definitivamente que yo sí estoy loca. Y nada, lo puse todo en un sobre. Y recuerdo que me llevé a dos de mis hermanas. Y le dije, pongan la mano ahí juntamente conmigo. Porque mi primicia son sus primicias. Amén. Y pusimos la mano. Y verdaderamente yo no sabía el significado, no sabía qué esa ofrenda había desatado. Y ese primer mes de enero, el Señor me dice que tengo que dejar mi trabajo porque ocupaba mucho tiempo, porque no le podía dedicar tiempo a la casa del Señor, a los jóvenes, ¿verdad? Y yo decía, bueno, Señor, ahora sí, que estamos locos los dos. Y la gente me decía, pero ¿cómo tú vas a dejar tu trabajo, muchacha? ¿Tú tienes dinero ahorrado? Y yo le decía, no, yo no tengo nada, pero si Dios tiene, yo tengo. Y pues así mismo fue, a fin de mes dejé mi trabajo. Y comencé a estar desempleada en enero, en febrero, febrero 2. Y recuerdo que estuve todo un mes sin trabajo en la Wagon Company. Pero fueron tiempos de gloria, ¿verdad? Porque luego de eso el Señor... Yo no tenía nada y Dios enviaba personas a mi vida, bendiciéndome con ofrendas. No tenía para pagar la casa y Dios iba ahí y me daba. Santo, porque cuando yo no tengo, yo sé que el Señor tiene. Amén. Y luego de eso llegamos a marzo y el Señor me bendice, ¿verdad? Y dice que voy a trabajar en su casa para la gloria del Señor. Y qué lindo, ¿verdad? Que yo pudiera, porque es que no me pasaba ni tan siquiera por la mente. Porque esas cosas así sobrenaturales no nos pasan por nuestra mente, pero sí por la mente del Señor, porque ya Dios tiene todo planificado. Amén. Y luego de eso, ¿verdad?, la iglesia comenzó a trabajar en un viaje misionero, que fue uno de los viajes más impactantes de mi vida. Y comenzamos a ahorrar para el viaje dos meses antes, a comenzar a hacer ventas, a pedir ofrendas, y Dios abrió la puerta tan brutal... Porque es que no hay otra palabra, fue tan brutal. En dos meses pudimos ir 15 personas de viaje a Costa Rica, a Nicaragua y a República Dominicana de viaje misionero. Eso solamente lo hace el Señor. Amén. Dios proveyó el pasaje para 15, nos dio alimento, nos dio estadía, nos dio transportación. Amén. Y Una semana antes de poder irme de viaje, ¿verdad?, para el viaje misionero, cuando nos encontrábamos más enfocados haciendo la labor de Dios, llevando la palabra, haciendo, ¿verdad?, todo lo que el Señor quería para que ese viaje misionero se diera glorioso, me llega una carta de la universidad que decía que me exoneraban de mi deuda de $1,902. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible, Señor? Santo. Dios en ese momento movió el corazón del presidente de la universidad para bendecir mi vida. Santo. Y lo que yo te quiero decir es que si Dios tiene que mover al presidente de los Estados Unidos para bendecirte, yo sé que Dios lo va a hacer. Santo. Yo sé que Dios lo va a hacer. Santo. Por eso es importante que nosotros demos a Dios. Y mira, yo no esperaba nada de esa ofrenda, yo de verdad la di hasta incrédula, yo dije, Dios mío, porque es que yo no entiendo, yo no entendía el significado de que eso fue con dolor, pero Dios la vio con olor fragante y Dios me bendijo a mí en gran manera, santo, y comencé a estudiar en agosto, cuando yo no tenía posibilidades, aquí en la tierra, en el reino de los cielos sí habían posibilidades. tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Que tal vez aquí el mundo te ha dicho muchas cosas y te ha dicho, no, tú no vas a ver tu promesa, tú no lo vas a ver, pero Dios te dice, sí, yo te voy a bendecir y yo te voy a multiplicar en gran manera. Amén. Poderoso. Y qué bueno, ¿verdad? Que yo pueda testificar eso, porque así como me ha pasado a mí, yo sé que a mucha gente el Señor los ha bendecido en gran manera. Y actualmente, para la gloria del Señor, me encuentro trabajando en la casa del Señor, en la cual tengo tiempo para dedicarle a los jóvenes de la casa, tiempo para dedicarle a mi familia, santo, y esas cosas solamente las hace Dios, porque cuando yo más cansada estaba, cuando yo más agotada estaba, Dios dijo, ok, deja todo en mis planes, que yo te aseguro que yo voy a hacer la agenda perfecta en tu vida. Amén. Y así ha sido durante todo esto, durante todo este año, ha sido así, ha sido de bendición. Y yo sé que en este nuevo año, Dios va a hacer cosas mayores en nuestras vidas. Amén. Y lo que tal vez tú no viste el año pasado, yo te puedo asegurar que en este nuevo año tú las vas a ver. Que tal vez todo aquello que el enemigo puso venda sobre tus ojos y no has podido ver, pero estás deseoso, déjame decirte que Dios hoy te dice, da un paso en fe. Da un paso en fe, muévete con locura, que tal vez para el humano, para los humanos sí es locura, y tal vez muchos te van a decir, definitivamente te has vuelto loco, pero vuélvete loco por Cristo. Cuando entendemos esa base fundamental, que nos volvemos locos por el Señor, yo sé que Dios ahí te está mirando con agrado y dice, ok, hijo mío, este es el tiempo de yo bendecirte, este es el tiempo de yo derramar gloria sobre tu vida, este es el tiempo que Dios ha hecho. Y a veces nos desesperamos y no entendemos y decimos, Dios mío, no veo nada, no veo nada, pero vuélvete loco y dile, ok, Señor, ¿dónde está? Está por llegar, hoy es el día de que tú me bendigas, santo. Pero para que Dios nos bendiga, en nosotros tiene que haber una acción, en nosotros tiene que haber un desprendimiento, un entender que Dios es todo en nuestras vidas, santo. Cuando nosotros entendemos que el Señor es todo, que el Señor es nuestra cabeza, santo, nosotros podemos ver aún más allá, santo, porque nuestra visión no es la visión carnal, sino la visión espiritual, la visión que es puesta por el Espíritu Santo. Santo, aleluya, santo Jesús, santo, oh santo, santo, santo, bendito santo, Dios es bueno, Dios es bueno, tenemos que entenderlo, que Dios no quiere a su pueblo triste, gracias, y agobiado, Señor, por deudas, por aquellas cosas, verdad, que nos oprimen, sino que Dios quiere ver tu copa rebosar, hoy Dios quiere ver, verdad, tus graneros multiplicarse, pero Dios hoy te dice, da un paso en fe, muévete, es que no te he dicho que si crees verás mi gloria, santo, así que solamente lo que tenemos que hacer es mover, dar tan solo un poco, decir ok Señor, tu palabra dice esto, pues Padre yo lo creo, yo me voy a mover en fe con locura, santo, porque el evangelio es locura, hermano, santo, y yo sé que así como Dios me bendijo a mí, Dios te va a bendecir, santo. Mira, mi guagua se dañó y mi guagua está allí en una esquina, pero yo no he estado a pie porque Dios me ha bendecido con carros y carros y carros de distintas personas y yo digo, wow, Señor, de verdad que tú eres fiel. Bendito Dios. Santo. Así que Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte cosas buenas, cosas grandes, y aun cuando tú no tienes, mira, el banco de los cielos hoy está abierto para ti. Amén. Así que ve y deposita en ese banco. Ve y da tu primicia. Amén. Amén. No, no, ciertamente. Cálmate, amén. Amén. Amén. Así que, verdad, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bien, bien bueno conmigo. Yo sé que sí. Que Dios ha sido tan, tan bueno y tan maravilloso que estamos tan agradecidos. Y verdad, este mensaje es no para que tú digas, Dios mío, pero primicias, me va a doler. No, muévete en fe, muévete en locura y haz algo loco por el Señor. Amén. Porque cuando estábamos en el mundo gastábamos en muchas cosas y a veces no tenían ni significado. Pero esta vez mejor que cualquier cooperativa, mejor que cualquier banco, amén. Porque no es al 15%, ni al 10, ni al 7. Es al 100, amén. Amén, y aún más. Fácil. Amén. Alma te adora, Dios. Tremendo. El concepto de las primicias es cuando usted después tiene fe de algo que ha por venir. Aleluya. Lo que usted dé primeramente al Señor es lo que usted está estableciendo para lo que va a continuar durante todo el año. Amén. Aleluya. Así que, aleluya, usted le da la primicia a Dios, mi amado hermano. Si no la tiene, oye, la mejor primicia es el corazón y tu disposición para con Él. Ahí. Con eso estoy seguro que durante todo el año algo va a pasar. Aleluya. Amén. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Mi alma te adora, Dios. Santo, y es lo que Dios ha establecido para su pueblo. Ahora, mi amado amigo, usted está oyendo, aleluya, las bendiciones sobreabundantes que hay para su pueblo. Pues usted también puede participar acá. Amén. Aleluya. ¿Cómo? Simplemente escribiéndonos, aleluya. Amén. O escribiendo al chaca como llama de fuego a tu vida.org. Aleluya. Nos gozamos grandemente, aleluya, poderosa palabra del Señor. Amén. En este año, que yo sé que va a ser tremendamente sobrenatural. Y voy a respaldar algo de la hermana. Mi esposa dio la primicia, aleluya. Yo lo voy a ver bien. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Recibo esta bendición, ¿verdad? Hoy me dice una persona, me dice, ven al parking del Norte Shopping, que te quiero dar algo que el Señor me dijo que te diera a ti. La persona, cuando me entrevistó con ella, me dice, mira, yo estaba orando y yo sentí del Señor darte esto. Cuando yo lo cogí, ¿tú sabes lo que era, Joey? La persona, el Señor me suplió los próximos 7 meses de la emisora. ¡Aleluya, santo! O sea, ¿de qué estamos hablando? ¡Amén! ¡Aleluya! ¿De qué estamos hablando entonces? ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Hasta Catarabasama! ¡Aleluya! ¡Santo! Que es la presencia del Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te adora, santo, Dios! ¡Santo, santo! Eso es, ¡aleluya! Testimonio como tal, a montones, aleluya. Amén, claro. Cuando usted sí le da al Señor abundantemente, aleluya, porque el Señor lo dice en su palabra, que le ibas a dar lo primero de todo, aleluya. Amén. Por su bondad, aleluya. Y Dios es tan bueno y tan fiel, aleluya. Aleluya. Que coge y nos, Señor, bendice, aleluya. Y es como dice la hermana, que no, amén, sé cómo hay gente, aleluya, que no pueden creer, aleluya, que Dios mueve la forma a su manera. Amén. Y a su entorno, aleluya. No al de usted, amén, no al mío, ni al de la hermana, ni al de mi esposa, ni al de Canaima. Es al entorno de él. Amén. Usted da la primicia y Dios, de momento, cuando usted menos se lo piensa que está la situación, ahí es que Dios derrama esa bondad. Aleluya. Amén. No soy yo que voy a predicar en ella. Mi alma te adora, Dios. Nos escribe María Georgina Pinos de Guayaquil, Ecuador. Aleluya. Por su hijo y por fortaleza, claro que sí. José Hernández nos sintoniza. Te queremos un montón, José. Aleluya. Luego, cuando salga el programa, te voy a llamar. Tengo que hablar algo contigo. Mi alma te adora, Dios. Nos está sintonizando. Mi alma te adora, Señor. Claudia Patricia Páez Lancheros. Aleluya. Amén. Desde Bogotá. Santo. Desde Bogotá, Colombia. Aleluya. Amén. Eso es de allá, de amigos cristianos de todo el mundo, de allá de Colombia, aleluya, que están sintonizándonos. Dios bendiga Colombia, aleluya. También nos escribe Kenneth Marr, desde Homestar, Miami. Saludos, nos está sintonizando, aleluya. Dios te bendiga, Kenneth. Ah, mira, Zenaida y Jesús nos envían saludos y que nos aman, aleluya. Amén, amén, nosotros también le amamos. Mi alma te adora, Dios. Nos escribe Joeni Barreto García, del pueblo de Chorimar, Colombia. Eso está lejos, ¿verdad, Caín? De Chorimar, Colombia. Nos escribe saludos y por fortaleza. Mi alma te adora, Dios. Rebeca Pastrana nos escribe oración por fortaleza y que para que sigan ayudando para poder continuar en los caminos. Mi alma te adora, Dios. Sigan escribiéndonos, aleluya, allá al Ministerio de Restauración de México, aleluya, que se entrelaza con Chá de Pentecostés de Nicaragua y a los hermanos allá cristianos de todo el mundo de Colombia. Tenemos aquí Lisset, nos escribe desde Carolina del Norte. Dios te bendiga, Lisset. Te queremos un montón, aleluya. Oración por su familia, claro que sí. Recibí el mensaje, aleluya. Y lo vamos a tener en oración. Mi alma te adora, Dios. Amén. Mira, escribí aquí todo esto junto. Ah, mira. Nos escribe también el pastor Carvajal. Esto, él nos escribe desde Cuernavacas, de León, México. Está lejos, ¿verdad, canejo? Mi alma te adora, Dios. Nos manda saludos y nos entiende una invitación para México. Vamos para México, canejo. Ay, mi alma te adora, Dios, aleluya. Sigan escribiéndonos, aleluya. Amén, Dios, amén. Es bueno, aleluya. Yo siento la presencia del Señor. Santo, y yo sé, amén, que todas estas peticiones, aleluya, van a ser bendecidas. Nos escribe también Yaira Morales de Colombia, que oremos por la página Matrimonios Unidos en Cristo. Mi alma te adora, claro que sí, hermana, vamos a estar orando por eso, aleluya. Y que el mensaje llegue a más personas. Y Claudia, que nos escribe desde Colombia también, que oremos por su matrimonio, por su esposo. Amén. Que hay una mujer que le está haciendo brujería, y que a ella también, y lo vamos, amén, a reprender en el nombre de Jesús, aleluya. Amén, en el nombre de Jesús, queda desatada. En el nombre de Jesús. Y tú le sirves al Señor, aleluya. Amén. Ella puede amarrar cuanto muñeco quiera, aleluya. Y el diablo no tiene, Santo, potestad sobre, amén, tu matrimonio ni sobre Jesús, tu familia, en el nombre de Jesús. En y vamos a estar orando Jesús por eso. Y creo desde ahora, si tú lo crees, aleluya, amén, las cadenas están rotas, aleluya. Amén, amén. Y lamentablemente le tengo que decir que el diablo no tiene potestad sobre ella, así que la muchacha está perdiendo el tiempo. Amén. Mi alma te adora, Dios. Continuamos con la hermana, aleluya. Amén, amén. Pues saben, este nuevo año, ¿verdad? El Señor nos da una nueva encomienda, Santo. Hagamos voto, hagamos pacto delante del Señor, creyendo, ¿verdad?, y caminando en fe. Porque este nuevo año, ¿verdad?, declaramos la palabra, declaramos que nuestros graneros serán llenos, Santo, que nuestra casa no faltará, sino que habrá en sobreabundancia. Amén, que tendremos tanto que podremos dar a aquellos que no tienen, que podremos llevar a otros países, amén. Porque el Señor mismo lo dice en su palabra, que demos y demos y demos, amén, porque Dios nos da a nosotros, amén. Así que en este nuevo año, Santo, declaramos victoria sobre tu vida, declaramos puertas abiertas, Santo, declaramos, verdad, que la bendición del Santo de Israel posa en tu casa, Santo, así como si tuvieras el arca del pacto en tu hogar, así va a ser la bendición en tu vida en este nuevo año. Así que el Señor, verdad, te exhorta a que hagas un voto en fe, a que le creas a Él, a que llegues, verdad, a ver como Dios ve, Santo, porque dice la palabra que seamos semejantes a Él. Y así mismo como Jesús se entregó a nosotros, pues nosotros debemos entregar nuestra vida, todo nuestro tiempo, nuestras finanzas, Santo, porque todo le pertenece al Señor, porque todo lo que tenemos es porque el Señor nos los ha dado, ¿verdad? Amén. Así que en este nuevo año, ¿verdad?, declaramos sobreabundancia, pero para que tú veas esa sobreabundancia, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Desata primero, Santo, para que puedas ver en este nuevo año las grandes cosas que el Señor tiene para ti. Amén. Así que en el nombre poderoso de Jesús, este nuevo año, ¿verdad?, lo que tú no pudiste ver el año anterior, en el 2013, pues dalo por hecho que en este 2014 lo vas a ver. Amén. Si no has podido comenzar a estudiar, mira, Dios hizo un milagro en mi vida, yo sé que lo puede hacer en la tuya. Amén. Si no tienes transportación, Dios hizo un milagro en mi vida, yo sé que aún cosa mayor va a ser contigo. Amén. Si no has visto a tu hermano, amén, da una ofrenda y créele a Dios, Santo, que lo vas a ver llegar a los pasos del Señor. Amén. Y tu familia, por aquel que has estado pidiendo año tras año y no lo has visto, yo sé que este es el año de plenitud de Dios para tu vida. Amén. Y así mismo vamos a ver grandes cosas. Si has estado desempleado todo un año, déjame decirte que Dios te quiere prosperar. Dios sabe que tú no tienes, pero Él tiene. santo. Así que cada una de las cosas, ¿verdad?, que has estado esperando, que has visto que se han demorado, que tal vez has perdido la paciencia y has perdido la fe por aquellas cosas que no has visto, hoy Dios te dice que este es tu año, año de que veas lo grande que Dios tiene para ti. Solamente el Señor te dice, créeme a mí, derrama, santo. Dios hoy va a derramar sobre tu vida, donde quiera que tú te encuentres, santo. Y tal vez tú piensas, Señor, yo quisiera que las cosas surjan así, pero Dios tiene todo planificado de una manera que nosotros ni nos imaginamos, santo. Porque Dios es perfecto, amén. Y cuando nosotros no esperamos nada, yo sé que Dios está ahí. Y Dios, yo sé que está loco por derramar esa bendición sobre tu vida, amén. Pero tienes que estar preparado, preparado para recibir lo grande que Dios tiene para ti, amén. Y si tal vez has tenido que dejar muchas cosas atrás, has tenido que dejar trabajo como tuve que dejarlo yo, santo, yo sé que Dios va a hacer cosa grande contigo. Si tú te has movido en fe en estos días, si este nuevo año tú le has dicho, basta, hasta aquí, este es el nuevo año, este es año de plenitud para mi vida, año de promesa cumplida, santo, pues Dios te dice, créeme que yo sé que tú lo vas a ver, amén, porque Dios es fiel y su palabra no miente, amén. Y así como estos grandes hombres y mujeres de la Biblia pudieron ver cada una de sus promesas, Dios te va a dar cada una de lo que te ha prometido. Porque, ¿verdad?, la palabra no torna atrás vacía, santo. Y tal vez has recibido palabra de los profetas que vas a ver grandes cosas y no las has visto. Pero mire, esa palabra créela, atesórala y muévete. Muévete creyendo. Ok, si Dios te dijo que te voy a dar trabajo, ve y solicita en los lugares que tú ni te imagines. Tú dirás, tal vez no me cojan ahí porque no cualifico. Pero déjame decirte que el mejor resumen te lo da el Señor. Santo, amén. Así que la mejor pala te la da Cristo. Amén. Y verdad, este es tu año. Este es año de que los hijos de Dios puedan ver las promesas. Los hijos de Dios no hemos sido llamados para ser menores, para ser inferiores. Sino que, verdad, Dios va a abrir puertas, puertas grandes. Las puertas de los cielos se abren al favor de los hijos del Señor. Santo, edúcate. Santo, ve a la universidad. Tal vez tú debas como yo. Yo fui una vez y me dijeron, no, hasta que no pagues no puedes estudiar. Pero mira, Dios está tan brutal que mira, ahí estoy estudiando para la gloria de Dios. Porque ¿sabes qué? Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar posicionados en lugares altos, santos. Porque no hemos sido llamados para ser pisoteados. Amén. Hemos llamado para ser cabeza y no cola. Amén. Así que crean esa palabra, tómala, atesórala y vuélvete loco. Si tienes que levantarte donde estás y gritar, Señor, el reino de los cielos es mío, Padre. Gracias, Padre, lo que tú me has prometido este año yo lo voy a ver. Hazlo, vuélvete loco. Que te digan que estás loco, pues sí, pues estás loco. Qué bueno que estás loco, porque déjame decirte que ese loco va a ver grandes cosas. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Aleluya. Santo Jesús. Santo, nombre, santo. Bendito Santo sea tu nombre, Dios. Nos escribe José Luis Zambrana desde provincia de San José, Costa Rica. Amén. Santo. Nos pide oración, que oremos por él. Amén. Aleluya. Ya en unos minutitos, amén, ya vamos a orar. Aleluya. A los hermanos que estén entrelazados, sigan escribiéndonos. Ya en unos 5 minutitos vamos a estar orando. Aleluya. Declárelo. Aleluya. Amén. Este es un año de victoria, amén, y lo bueno, amén, es que cuando, santo, el Señor abre entonces el camino y ya tú has atado y ya tú has, ¿cómo te puedo decir fácil? Ya tú has, le has dado a Dios, este es mi año, amén, toma, Señor, haz como tú quieras, amén. Él va a hacer grandes cosas, aleluya. Nos escribe el evangelista Manuel Ortiz, Dios te bendiga, Manuel, sobreabundantemente. Oración por una guagua para su ministerio. Amén. De eso que estamos, amén, hablando, aleluya. Hecho está en el nombre, declarado de Jesús. Hecho, Manuel, amén, aleluya. Santo. Y más para sus hijos, aleluya. Amén, claro que sí. Y para su obra, amén, imagínate, para el ministerio, porque para no está diciendo que es para él, es para el ministerio, aleluya. Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer, aleluya. Oíste la palabra del Señor y el Señor tiene esa promesa, aleluya. Amén. Y él no es hijo de hombre para que mienta, aleluya. Así, amén, que yo creo y yo lo declaro, que yo espero que tú me escribas y me digas, amén, el Señor me suplió, aleluya, así la bomba para ser el ministerio, santo, aleluya. Vamos a verlo. Nos escribe Teresa Teresa de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Amén. Dios por sus bendiga, hijos, aleluya. Santo. Nos escribe José Rivas, está desde Corozal, nos está sintonizando. Aleluya. María nos pide oración por su familia, claro que sí, estaremos orando. Oración por Anónimo. Y Ibelí nos escribe oración por mi esposo que no le sirve al Señor, aleluya. Lo declaramos, aleluya. Amén. La Biblia nos dice que lo que amén, usted ate en la tierra así será atado, aleluya, en los cielos, aleluya. Santo, amén, en el nombre y lo de atamos Jesús. El cuerpo de Cristo en esta santo, hora, mi alma amén, te adora, Dios. En el nombre que tú de eres Jesús, poderoso. Amén. Y qué mejor que mi esposa le pueda dar ese testimonio, aleluya. Amén. Mi alma te adora, Dios. Oh, mi alma te adora, Señor, aleluya. Santo. Amén. Mi alma te adora, Dios. Así santo, que Ibelí. Así que Ibelí, aleluya, decláranos un año de victoria. Si le crees a Dios, aleluya. Amén. Al igual que todos los hermanos, Maluma, Jean Díaz, Brenda Santana, Grecia, aleluya. Amén, así toda, va a ser. Todas estas personas, aleluya, que han llamado para petición, aleluya. Créalo que amén, Dios lo va a hacer, Dios aleluya. Lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Ya en unos minutitos, aleluya, vamos a estar orando, aleluya. Le damos las gracias al Ministerio de Restauración de México, aleluya, que han sido unos tremendos aliados, aleluya. Cuando yo entré aquí, aleluya, que yo pensaba que íbamos a estar en el aire, ¿te recuerdas eso, Canaima? Yo le dije a Canaima, no sé por qué, ¿sabes? No encuentro la lógica a esto, y creo que ahora sí la estoy entendiendo. Mi alma te adora, Dios. Amén. Sí, mi alma te adora, amén, Dios. Esto fue, lo dejé. Vamos, vamos para encima, Señor, porque si fui guapetón por unas cosas y para darme garnatayobi dentro de una jaula, pues quiere decir que puedo ser guapetón para el Señor, claro, aleluya. Sí. Y entonces, y mira lo que hemos logrado, mira. Ministerio amén, de Restauración de México, entrelazado con el Ministerio Chat de Pentecostés, allá en Nicaragua, y Cristiano de Todo el Mundo de Colombia, y gente de Bolivia. Amén. O sea, que Dios ha hecho grandes cosas. Pedro Medina, oración por un trabajo declarado amén, hecho. Amén, hecho está, este Pedro. Este es el año de victoria, aleluya, Pedro. Amén. Te bendiga mucho, se le quiere un montón, mi santo, alma te adora, amén, Dios. Amén, que me habían escrito por mensajería, sobre un email o algo, sí, mira, tengo un email, lo pueden apuntar allá los de los hermanos de México, el luisginés.ministry1, M-I-N-I-S-T-R-Y, de ministerio, pero en inglés, ministry, 1@gmail.com, aleluya, ahí entonces pueden enviarme la información y los mensajes, aleluya, que ustedes deseen, aleluya. Lo de la invitación de México, para México y pa Colombia. Sí, el pastor de México y de Colombia, aleluya, vamos a seguir orando, aleluya. Mis pastores están orando también, aleluya. El Señor me ha puesto en el corazón inquietudes, aleluya, pero estamos orando. Amén. Sé, no es fácil, aleluya, pero como dijo nuestra hermana, aleluya, después que nosotros, este va a ser un año sobrenatural que vamos amén, a estar trayendo aquí miércoles tras miércoles, mi alma te adora, Dios. Así va a ser. Aquí ponemos estas hermosas peticiones, aleluya. Sí, Señor, amén. En unos amén, este es el nuevo año. Dos santo, minutos. Amén, sí, este santo, es un nuevo año, aleluya. Nuevo año, nuevo comienzo, nuevas cosas y eso cosas es, buenas, sí, porque lo que Dios da lo da bueno. Amén, Dios no aleluya, da porquería, santo. Y Dios da bueno, cosas aleluya, buenas para sus hijos. Mi amén, alma te adora, Dios. Y así va a ser. Y sabemos que nosotros le servimos a un Dios vivo, aleluya. Amén. De eso es que se trata este programa, Dios ha sido fiel, aleluya. Donde le llevamos una palabra de aliento, aleluya. Y enseñar y mostrarle que hay un Dios vivo, de poder, aleluya. Y también un Dios donde viene pronto y quiere salvarlo, porque quieren que ustedes se salven también. Amén. Mi querido amigo. Y como siempre hago, aleluya. Nos escribe Elisa, oración por sus estudios, amén, trabajo y familia. Y por sus pastores en Nayocal, aleluya. Amén. Claro que los sí, ama, aleluya, claro que amén, sí, aleluya. Estaremos orando amén, a todos nuestros amigos, aleluya, que nos están escuchando, como siempre hago, aleluya. Voy a hacer la oración, aleluya. Amén. Qué mejor hacer el llamado, aleluya, venga a los pies de Cristo, Cristo los ama. Santo, amén. Y antes de la oración general quiero hacerla, aleluya. Repite conmigo, no, si no quieres escribir, aceptar a Cristo, yo siempre declaro y arrojo la semilla, aleluya. Claro que sí, amén. Señor, aleluya, en esta hora yo te acepto como mi santo, único y exclusivo Salvador. Señor, vida, entra Dios en mí, amado. Padre Santo. Oh, Señor, ayúdame. Vida, escribe Dios mi nombre del libro de la vida. Vida, yo te amado. Pongo mis cargas, mis problemas, sí, mis Señor, preocupaciones este y mis año, enfermedades. Señor, yo te acepto. Sé tú glorificándote santo. En mí, Señor, aleluya. Y gracias por tu gracias, Hijo Señor. Que murió en la cruz por mí. Y yo te declaro santo. que tú seas el dueño y Señor de mi vida. Amén, santo, amén. Santo, lo declaro santo. Hecho. Aleluya. Amén. Vamos a orar por estas peticiones. Amén. Y alma te adora, Dios. Santo Jesús, Padre, te presentamos gracias, cada una de estas peticiones, Dios amado. Glorifícate, Padre, trabajos especial, nuevos Señor. Para tus hijos, santo Señor. Tú eres, Padre, muchos no tienen transportación, especial, pero Padre, en esta hora nosotros santo, lo declaramos, Señor. Dios mío. Digno tú eres, Padre, Dios. Declaramos familias gracias, restauradas, Señor, Dios mío. Adora, hombres y mujeres sanos para tu gloria, Dios amado. Padre, que en este nuevo año, Señor Jesús, tus hijos se puedan levantar, Dios mío, y puedan ver tu promesa cumplida, Dios amado. Padre, en el nombre gracias, poderoso Señor, de Jesús, Padre, desatamos todo lo que está atado en esta hora, gracias, Dios Señor, amado. Todo lo que esté en contra de tus poderoso hijos, Dios eres, mío. Dios. Padre, en esta hora, Padre, sopla viento poderoso fresco. Dios, oh, Padre, que ahora donde ellos se encuentren, Dios amado, todos Jesús, aquellos aleluya. Que están abatidos, cargados, Dios mío, tu Espíritu y Santo Dios, llega, Dios amado, a cualquier de lugar del mundo en esta hora, Dios mío. Padre, con poder y temblor, Dios mío, tu Espíritu Santo llega a cada una de las vidas, Dios mío. Padre, y tú tomas estas peticiones, Dios amado, porque este es el año, año de plenitud para tu pueblo, Dios mío. Año, año en que verán, Padre, lo que tú has prometido, Dios mío. Por eso en el nombre poderoso de Jesús declaramos la palabra, declaramos cielos abiertos, puertas abiertas para tus hijos, Dios mío. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ángeles de guerra son con ellos, Dios mío. Padre, que en este nuevo año ellos no callarán tu palabra, Dios mío. Oh, Padre, sino que tú pasarás carbón encendido por sus labios, Dios amado, y declararán la palabra, Dios mío, la vivirán, Dios amado, y podrán ver, Dios mío, y testificar cada una de tus obras, Dios amado, podrán testificar poderoso lo que tú has hecho, Dios mío. Padre, y declaramos gracias, que este Señor. Programa crece, Dios mío, porque ha sido gloria, plantado Señor. Como el olivo verde gloria, junto a corrientes de agua gracias, que dan Señor, su Dios. Fruto a su debido tiempo y que su hoja no cae. Poderoso, oh, Padre de la gloria, este es el año gracias, que de norte a sur y de este a oeste se escuchará, Dios mío, se escuchará lo que Dios ha hecho, Dios mío, en tu casa, lo que Dios ha hecho en esta emisora, Dios mío. Prospera, Señor, a los gerentes de este lugar, Dios amado. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la semilla caiga de los cielos, Dios amado. Oh, Padre, esto lo creemos y lo declaramos en tu nombre poderoso. Gracias, Señor, porque hecho está. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Santo Jesús. Gracias, Señor. Santo. Gracias, Santo, Señor, Santo, hecho está, aleluya. Aleluya. Nos escriben desde la iglesia Santo. Casa de Dios, Puerta del Cielo, aleluya. Santo. De Guatemala. Santo. Aleluya. Nos felicita, aleluya. Santo. Y que sigamos hacia adelante, la gloria Amén. Es del Señor. Gracias a la iglesia que nos están escuchando, aleluya. La gloria es del Señor. Gracias por el respaldo, verdaderamente de corazón, aleluya. Y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas. Y créame, humildemente lo hacemos para el Señor. Porque, ¿quién somos nosotros? ¿O quién soy yo? Aleluya. O como el gerente dice, ¿quiénes somos? Amén. Aleluya, somos siervos inútiles. Aleluya. Y con todo y eso, a veces nos encontramos hasta que estamos haciendo de menos. Aleluya. Pero vamos a seguir ahí. Aleluya. Hasta que el Señor nos mande a buscar, mi alma te adora a Dios. O suene esa trompeta. Santo, Rebeca Pastrana. vivienda para su familia, aleluya. Amén. Y Evangelista Manuel, oración por viaje a Haití, aleluya. Amén. Aleluya, va para Haití, aleluya. Amén. Ora por el hermano, y vamos a orar. Amén, Santo Jesús, Padre, te presentamos. Gracias, este Señor, viaje, aleluya. Dios amado, que sabemos que es para especial, edificar, Señor, Dios aleluya. Mío, para construir, Dios amado, y para Loso, restaurar todo Dios. Lo que se cayó, Dios mío. Gracias, por eso, Señor, en esta aleluya. Hora, Dios mío, te presentamos a Manuel, tuya, Dios mío. Te pedimos, Señor, gracias, que tú lo revistas, Señor, Dios amado. Dale que tú pongas, porción, Señor, Padre, sobre el escudo, Dios amado. De palabra de sabiduría, Dios amado. Padre, que tú lo levantes, Señor, con más poder, Dios amado. Que tú lo empoderes, Señor, cuando llegue ese lugar, Dios mío. Bello, y que tus ángeles sean delante y detrás de él, Dios amado. Padre, que en este viaje él pueda testificar lo gracias, grande que Señor, tú has hecho, Dios mío. Padre, en gracias, el nombre Señor, poderoso de Jesús, se levanta Jesús. El ministerio, se levanta el ministerio, el ministerio, el ministerio de misiones, Dios mío, de llevar y dar, se levanta en el nombre poderoso de Jesús. Está hecho, Señor, y está revestido de tu poder, Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Rebeca, Santo, Padre, bendícela Santo. De una manera especial. Amén. Dale esa vivienda, Padre Santo, Santo, Santo, para su familia, Señor, sí, Señor. Aleluya. Sí, glorifícate Señor. De una manera especial, sí, Señor. Señor. Porque sí, tú Señor. Solo lo sabes hacerlo, Señor. Sí, Señor. Derramamos bendiciones sí, sobre Señor. Ella, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús. De Jesús, para que testifique, sí, Señor, de la bondad y la ver, grandeza tuya, Padre. Sí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor. Gracias, Señor. Santo. Lo hemos declarado, Dios. Déstalo, Dios, en el nombre de Jesús. Santo. Gracias, Señor. Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, aleluya. Santo. Bueno, mi hermano, aleluya. Dios les bendiga, amén. Dios les guarde. Los dejamos con el evangelista Barney, aleluya. Amén. Con un poderoso programa. Sigan en sintonía de Como Llama de Fuego a tu vida.org. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga, amén. Dios les guarde. Los amo a todos. Amén. Neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu vida. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad.